Buenos días. El amor que pongo yo y el amor que pone mi invitado, seguimos con nuestro recorrido, conociendo lo que se está cosiendo en todos los talleres artesanos, joyería y vestidos de Formentera. Y hoy le tocaba el turno a un premio nacional de artesanía, como es Enric Mayoral. Enric, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Buen día, buen día. Buen día. Enric, es lo que te contaba. Estábamos haciendo así, recorriendo todos los talleres a ver qué se cuece, pero antes que nada tenemos que hablar de ese nuevo encuentro que has tenido con los hermanos Roca, Joan, Josep y Jordi, del Celler de Can Roca de Girona, con una nueva aventura conjunta entre la gastronomía y la joyería, esas rocas preciosas. Cuéntanos cómo surgió esta nueva idea. En realitat va ser com que havíem fet una primera col·laboració, va ser una mica idea d'ell fer alguna altra cosa i aquesta vegada vam decidir fer-ho junts i vam fer tres anells, vam dissenyar tres anells amb tres ors de colors diferents i tres, diguem-ne, formes que s'adapten a cada especialitat de cada un d'ells, el vi, la cuina i les postres, no? I, a més, hem fet servir or, podríem dir, ecològic o de preu just. Això vol dir que nosaltres hi comprem directament l'or a una mina de Perú i sabem que no hi han treballat nens, que han treballat en condicions de seguretat fables i no hi ha intermediaris. Això és, diguem-ne, és afegir un nou valor al propi ment de l'ofici en si. Estamos hablando de la... Ahora hablaremos de esa minería justa, que es un tema muy interesante, pero sobre todo, ¿cómo se os ocurre unir, porque la gente lo que se pregunta, la gastronomía con la joyería? ¿Cuál es el punto de unión que tienen? Bueno, el punto de unión es... treballem tots dos amb les mans. Treballem una mica del territori, ¿eh? I el que... ens inspirem en el món que ens envolta, no? El món cultural, en el món... en el que ens envolta més immediat, no? En aquest cas seria mediterrani, seria... Bueno, aquesta cultura, no? Que té, a més, que té unes arrels profundes. I tant amb gastronomia com amb joieria. O sigui, el que ens uneix és un mateix esperit. També volem donar satisfacció i volem, d'alguna manera, vendre emocions, no? A mi m'agrada... que quan una persona porta o compra o veu una joia meva, s'emocioni una mica, no? Li doni un valor més, que dir, compro un anell perquè em fa una mica d'emoció. I ells suposo que també aconsegueixen a través del menjar emocionar les persones, sobretot si el menjar és excel·lent, com el fan ells, no? Clar, ja. ho tenen més fàcil ells, però bueno... No. Nosaltres... Hablábamos con Maribel al inicio del programa, ella tiene un anillo tuyo, yo tengo una posidonia tuya de colgante, sí. Y son sí. Joyas que les tenemos mucho cariño, porque sí. La gente cuando las ve dice, pero eso ¿de dónde lo ha sacado, no? Y decimos, sí. De Formentera, ala. Y vale. Nos quedamos muy orgullosas. Vale. Eso es cierto. Pero cuéntanos un poco más de esto de la minería justa. ¿Cómo contactáis con esta... Bueno, esto es una organización internacional que se llama Fairmine, que pone... digamos, pone en contacto pequeñas minas o pequeñas mineros, que a veces son como cooperativas, huevos y esto, que antes estaban, pues tenían que vender, dan diarios, que compraban, que exigían unos precios muy bajos, que etcétera, etcétera. Luego, a productores, digamos, consumidores como nosotros y productores como ellos, ¿no? Luego hay un contacto directo. ¿Qué pasa? Ellos se comprometen a utilizar, pues, productos químicos, pero reciclarlos con control, a lo que he dicho antes, a que la gente tenga cobre un sueldo justo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto les implica que cobran un poco más de lo que cobraban por el metal, que hablan directamente con nosotros, que somos el cliente, nosotros quizá pagamos un poco más, pero sabemos de dónde ha salido oro, sabemos, en esto de oro de los metales, hay, supongo que las grandes empresas lo hacen bien, pero hay muchos pequeños explotadores que utilizan cianuro y mercurio para separar el metal, esto va a los ríos, a la naturaleza, es bastante un desastre, y controlar eso es difícil, a no ser que digan, no, usted no se preocupe, cumpla esto y yo me pagaré un poco más por su oro, porque tengo un cliente que quiere su oro, algo así es. Y es un poco también para esa minería pequeña un desarrollo económico para su comunidad, imagino, porque la minería sí, claro, es un trabajo muy duro. Claro, esto sí, claro. esto está bien, ¿no? Por esto es un poco, se llama Fermain, la organización, cualquier persona hoy en día puede entrar a internet, informarse. Yo, que tengo constancia, en Europa somos, digamos, tres productores o tres pequeñas empresas que utilizamos este metal. Yo creo que en España, pues que yo sepa, somos los primeros. Y nosotros, bueno, vamos incorporando, hemos ya esta colección de con los German Rock, hemos utilizado otra colección que hemos presentado esta primavera nosotros, que se llama Tropic. Es una colección de oro con plata y algunos diamantes también utilizamos esto, y hoy iremos incorporando. Ya, porque hablabas de los metales, pero también con las piedras preciosas y semipreciosas ha habido comercio muy injusto en esto, los conocidos diamantes de sangre, por ejemplo. Sí, es una, explotación enorme, ¿no?, que se hace del ser humano, quizás una esclavitud. Sí, correcto, ¿no? Correcto. Sí, a veces te causa una serie, un poco tú estás, pues ves que, yo qué sé, tus joyas se venden en una tienda. ¿De dónde viene? ¿No? Claro. Sí, ¿qué? Sí, se venden en una tienda de Nueva York, un autobús y eso, y piensas a veces de dónde vienen. Luego, pues esto, no sé, como mínimo te tranquiliza un poco. En cuanto a la pedrería, hombre, lo que son los diamantes, ya hay organizaciones de todas las grandes empresas, como DBS y esto, ya han procurado tenerlo un poco controlado. Esto de los diamantes de sangre, etcétera, etcétera. Todo el mundo ha ido a hablar de esto. Lo que pasa que, bueno, es entiendo que es muy difícil, pero bueno, nosotros intentamos, en lo poco que usamos en cuanto a pedrería y esto, porque es que más llorado, mira más, trabaja más sobre la forma y el concepto, y es muy minimalista. Piedras usamos pocas, porque la piedra ya es un producto en sí mismo, ¿no? Si la piedra brilla sola, ¿yo qué hago? Eso va, puedo montar. Yo prefiero hacer algo, poner algo yo, ¿no? Por esta emoción que decía antes, ¿no? Pues, no sé qué te estaba contando. Dime. No, digo que la colección está hecha con, bueno, en conjunto con ideada con los hermanos Roca, que por cierto han perdido el número uno, se lo han llevado de nuevo los de Copenhague, parece Eurovisión esto. Sí, parece Eurovisión. Bueno, yo no sé, ellos se han puesto en esta rueda, y supongo que tendrán, esto es como si una amiga de fútbol, tendrán que recuperar. Bueno, y a mí, que si gana de un número uno, yo sé porque he tratado con ellos unos meses preparando esto, es una locura, no están nunca, están en Singapur, están en Lima, están en Nueva York, están en Hollywood, pero en su casa no están nunca. Luego, claro, yo qué sé, igual pues lo que hay que hacer es estar en cocina, ¿no? Pero bueno, este año si quieren continuar tendrán que recuperar, porque los daneses se ve que van fuertes. La verdad es que el número uno, el número dos es un poco, están arriba de todo. Aparte de esta colaboración, ¿qué otras cosas se han cocinado en tu taller durante esta, para ofrecer a la gente durante este verano 2014 en tus tiendas de Formentera? Cuéntanos. Básicamente presentaremos, aparte de pequeñas novedades, dos colecciones. Una se llama Tropic. Está hecho con oro, oro y plata, y bueno, es una técnica diferente con presión. Bueno, yo creo que está muy bien y que funcionará muy bien. Otra es una revisión plata brillante, que hacía años que no hacíamos, de una revisión de una colección de los años 80, y llamamos los 80, ¿no? La colección se llama así, 80. Y formas volumétricas bastante grandes. Muchos de mis clientes dicen, sí, yo ya tenía uno parecido a este. Pero bueno, yo creo que es una opción que no es exactamente mejorada e interesante. También nosotros estamos ahora intentando expandirnos un poco en Estados Unidos. Creo que por sus formas y por su volumetría, allí funcionará muy bien. O sea que bueno, estas son las dos novedades que presentamos esta primavera. Yo recuerdo el año pasado en la pasarela de Formentera, que tú eres uno de los habituales a la pasarela de Formentera con tus joyas, la idea fantástica que tuviste de vestir a las modelos de payesas y esas emprendadas que habías hecho con formas maravillosas, que fue, bueno, un aplauso del público increíble. Sí, sí. Yo creo que la idea fue tan genial que nos quedamos todos con la boca abierta. Sí, sí, sí. Sí, por cierto, yo este año no podré participar por ya se lo dije, ya he comentado con Sein, simplemente por trabajo, porque no tengo ahora, me falta tiempo para poner, a mí, si estoy en una desfibada, pues me lo tomo muy en serio, no puedo coger cuatro cosas y venga, ponerlo a los modelos, porque cuatro cosas ya las tengo en mis tiendas, tengo que buscar una idea, tengo que hacer un concierto, tengo que hacer unas piezas con un poco más grandes, para que tengan protagonismo sobre el cuerpo humano, y esto me implica un trabajo de unas horas que este año no podré hacerlo, pero bueno, el año que viene espero volver a participar. Pues estaremos pendientes de eso. Enrique, bueno, ¿cómo ves la temporada turística 2014? ¿Igual? ¿Querrás que sea lo mejor? ¿Cómo la ves? No lo sé, estoy un poco desconcertado porque tenía que ser en principio muy buena. Yo veo bastante gente, pero por ejemplo, yo en mi taller del amor de Formentera, de momento está un poco todo, un poco muerto. Bueno, yo veo. Bueno. Ya veremos, ¿no? Bueno, esperamos que sea, si no mejor, igual que la del año pasado, sí, y el año anterior. Sí. A vegades comencen les temporades així una mica com coixes i després, pum, es disparen. No passa res. No passa res. Funcionarà, segur. Enric, encantados de haberte recibido hoy en Radio Exit y nada, mucha suerte para toda la temporada y a la gente que quiera conocer su obra, ya sabes que tiene su taller y tienda en La Mola y también uno en San Francés, en la calle principal, y pueden ver ahí esos anillos nuevos que ha hecho con los chicos del taller de Can Roca, que son muy originales. Maravilla, maravilloso. Pues gracias, Enric. Moltes gràcies, Enric, bon dia. A vosaltres pel vostre interès. Una abraçada.